Dilo, dilo, dilo. El hombre superior es persistente en el camino cierto, y no solo persistente. Lo dijo Confucio. Aparentemente es un golazo, pero me la puedes repetir porque no la entendí. El hombre superior es persistente en el camino cierto, y no solo persistente. Y está bien, está bien. Tengo que decir que está bien porque ¿lo entendiste? Más o menos. Me faltó la última parte. Y no solo persistente, ¿qué más cosa puede ser? Básicamente lo que quiere decir en traducción de chino es que el hombre superior es cabeza dura cuando tiene la razón. No solamente cabeza dura. Ahora lo puedo volver a leer. Sí. El hombre superior es persistente en el camino cierto y no solo persistente. ¿Eso vos entendés? Sí, te está diciendo eso. Está bien, está bien, está bien. Estoy diciendo, el hombre superior es persistente en el camino cierto. Sí. O sea, cuando tiene razón. Sí. Es cabeza dura. Y no solamente cabeza dura de por sí. Está bien. Wow. Ahora, qué trampa, no saber cuando uno está en lo cierto o no, justamente. Yo me frenaba la idea de en el camino cierto, tomando como cierto un camino propio, ¿no? Porque de ahí discutir la certeza de las cosas. ¿Me explico? No. O sea, lo que vos decías del camino cierto, ¿cómo sabemos que un camino es cierto? ¿O que estamos en una certeza, para ser redundante? Sí. Algo en lo cual no somos especialistas en este una podcast. Verdad, o no sé cuál sería el mejor sinónimo para cierto. Para algo que es, algo que ni siquiera. Vos pensás que somos quienes le pusieron al programa etcétera de nombre. Así que evidentemente tenemos excusado la falta de mejores palabras. No sé, es complicado esto, ¿eh? Me imagino leer un libro de esta persona que nunca leí y debe ser un... No creo que haya escrito un libro, Confucio. ¿No? ¿O sí? No sé, no sé. Me suena que el tipo estaba ahí todo el día con la barba larga, acariciándose la barba. Acariciándosela. Y tenía gente alrededor que de golpe el tipo decía, tomaba un último sorbo de su té verde, bajaba la tacita y decía, el hombre superior. Y la gente tomaba nota. Anotaba. De hecho, por eso son cortos, porque como tienen que anotar en chino, claro, hasta que tiraban que... cuatro caracteres, ya sea de noche más o menos. Es el problema de tomar apuntes rápido en claro. chino. La estenografía china es complicada, ¿eh? Ya era complicada el... Igual todo esto lo había dicho nomás que para, viste, cuando empezábamos con el... Sí, sí, una sí. Una frase así en frío y... La había leído el otro día y me gustó. Creo que ya está, ya rompimos el hielo, ¿no? ¿Podemos decirle bienvenida a nuestra audiencia? Rompimos el hielo, en vez de con un picahielos, con un picaporte. Rompimos hielo con prueba. Bienvenidos, amigos. Al de Titanic, el 80% del iceberg está abajo de la superficie. Sí, o más, es una bestialidad sí, la proporción. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Esto es. Cuatrigésima primera emisión de etcétera. Y corríjanos porque no tengo la. Que lo hiciste bien. No tengo la certeza del camino. ¿Pero qué es la certeza? ¿Qué es mejor, estar en lo cierto o ir descubriendo con sabor a cada paso de la vida como un oyente te corrige? O como diría Ari Paluch, el cómo dejar de tener de querer tener razón y estar en paz, una cosa así. Claro. Algo que deberíamos aprender casi es una todo. Obra. Sí, sí. Pero bueno, no sé. Querer dejar de tener razón. Algo así, algo así. Es cierto, es cierto. Bienvenidos, amigos. Si no quisiera dejar de tener razón, se callaría el 80% del día. Sí, yo prácticamente no despertaría. No hablaría, claro, sí. Creo pero que seguiría. Ahora que lo decís, estoy pensando, la verdad que la mayoría de las conversaciones... No. Más allá, sí, más allá de demandar, sí, de jamón y queso. No, o muchas cosas las hacemos para... Uno de 80. No, no, para. Uno de 1.40 es ahora, no de 80. Sí, ojalá. son justamente. No, no, yo pienso que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero vos estás muy bien remarcando el yo pienso. Uh-huh. Y el yo pienso es totalmente libre. Es una costumbre que yo tengo. Bien, bien, y vale bastante. Queda después, bien. Después soy hincha pelotas igual. Queda bien. Pero tengo esa casi incómoda para mi interlocutor costumbre de siempre anteponerle a mi opinión un yo pienso, no, a mí me parece. Es ridículo utilizarlo, pero es redundante. En la ontología del lenguaje es un muy bien 10. Porque lo otro. Porque empiezo suena, diciendo, claro, no es que estoy diciendo que yo tengo la verdad, es mi verdad. Violento, pero pensemos por otro lado. ¿Quién tiene la verdad? O sea, ¿quién puede tener esta certeza? Si Confucio, no, nada, con, nada, ese, nada. Con ese apellido no me va a decir que tiene razón. Yo supongo que empecé a hacerlo como una cuestión de gentileza. Sí, sí. sí, es queda bien decir, en mi opinión, siempre va a ser tu opinión. Claro, obvio. Salvo que leas una cita, ¿no? Bien podría decir, no, esto es así, claro. Igual sería mi opinión, pero es como que me gusta aclararlo. Pero, es como un disclaimer, ¿viste? Como claro, la dita del pie sí, que dice... Esta opinión solamente la Andrés y no tendría que valer la representativa de la República Argentina. Ahora. Esta opinión es solamente la de Andrés y no es la representativa de la. Como los correos que te mandan ahora, que la gente que trabaja en alguna empresa. Que dice. Que el correo son tres privada. Líneas y dice. Y abajo tiene un bloque de 50 líneas que dice. Qué pesado. Esta información es confidencial, nunca debe ser la propiedad fuera de la empresa que no representa la opinión de la empresa, de la empresa, de la empresa, de la empresa, de la empresa, para empresa, mí que una sola empresa la tipió y todas la pegan y la ponen dijeron, abajo, la misma. No, tenemos que empezar a hacer esto. Sí, sí. Si tal empresa lo hizo, nosotros claro, lo tenemos que hacer. Claro, seguro. Si es corporativo el correo. ¿El abogado que hizo eso? No, no, no. Ya me ponen. Me dan dolor de cabeza el abogado decir. Mira, vos te reís, viste, cuando yo empiezo con esas explicaciones de la funda está al pedo. Sí. Sí. Esa especie de tendencia que tengo yo hacia el. Contra el exceso, viste, contra la redundancia, salvo los chistes escatológicos. Sí, que nos caracterizan. Sí. Imagínate lo que veo, la cantidad de bytes desperdiciados por mail en aclara siempre lo mismo que eso. Me pone nervioso. Y pero imagínate a alguien que su trabajo es encontrar ese tipo de imperfecciones en la matriz y ¡abogado! Reclamar. ¡Abogado! Bueno, eso es algo que es muy, muy curioso también. He estado reflexionando el otro día sobre las profesiones. Qué interesante. Sí, y pensaba sobre la tuya, ¿no? De la medicina, que claro, como profesiones que tienen que ver con el diseño, por ejemplo, sí. ¿Sí? Con lo estético, bien. Con lo. ¿Cómo realmente te va cambiando las maneras en que vos, independientemente de tu profesión, sino como persona, totalmente. Vivís la vida cotidiana? Totalmente. ¿No? Digamos, para un tipo que es médico, que el entrenamiento por el cual pasó es literalmente meter la mano adentro de un cuerpo y manosear las tripas, ¿sí? Bueno, sí, no siempre, Andrés. No, pero digamos, alguna vez tuvo esa experiencia, sí. Tuvo esa experiencia de la cual sí. No se vuelve. A mí no me pasó, pero no creo que se vuelva. No, no. O sea, cuando ves la gente por la calle, no es que digo que ves un saco de tripas, pero es decir, tenés un conocimiento, una visión de la realidad que es muy distinta del tipo que, por ejemplo, estudió diseño gráfico. Sí, totalmente. Y se la pasa viajando en colectivo viendo. Uy, mirá, acá tenía que haber usado rojo y medio amarillo. Bueno, yo vivo, esta línea que está desarreglada me molesta. Yo vivo en esa dicotomía. Yo tengo la particularidad que en mi casa todo parte desde el diseño, de la tipografía y de las... ¿cómo sería? No es arte, pero rosa. Rosa con ello. Y van de la mano de la música, del sonido, de las imágenes. Y me cuesta mucho concentrarme en ese contexto. Y no, claro. Pero en serio lo digo. Fue un problema durante un tiempo. Y siempre era vivir dando opinión de impresos o de diseños o ese tipo de cosas. Cuando vos tenías bien claro, no, yo quiero. Yo creo que tengo fea letra. Sí. Para alejarme de todo eso. Sí, sí. Inconscientemente. Sí, inconscientemente. A algún lado dije, basta, corto con esta cadena de, claro, ¿y hasta de sucesiones. ¿Qué punto es hacer fea letra para alejarte de un buen tipógrafo? Uh-huh. ¿Y hasta qué punto es hacer una letra fea letra para acercarte a la letra a un médico? que proverbialmente tienen fea letra. Interesantísimo, interesantísimo. Es una búsqueda. Para nosotros dos. Para nosotros dos, tal cual. No, pero. Igual ya podemos seguir pero, sin ser interesantes. Para. La persona ya dejó de escuchar. No, no, en el episodio 12, por ahí. Mira, ya planteamos la vocación en algún momento. Es invierno y Andrés vive resfriado. Sí. Recuerda el invierno pasado. Cuando empezamos, era todo igual. Empezamos y no le conocían la voz a Andrés porque creían que Andrés hablaba tipo: hola, pego, bienvenido. Es más, podemos hacer una pequeña recreación del episodio 1. Bueno, no sé cómo empezar. Hola, hola. Esto es un podcast. No sé si decir hola, buen no sé, día. No sé si es un podcast. Bueno, tampoco crecimos tanto en un año, Andrés. ¿Cómo que no? Y acá estamos, seguimos en y el ahora programa. Sí, vamos, tenemos amigos del otro lado con del chicas. Mar. Claro, hacemos podcast vía Skype. Pero este misterio de la... Porque también tenemos que apoyarnos en lo que más comentan nuestros escuchas, ¿no? Para, ¡no, no! Para ¡es no ese ser... camino que no tenés que seguir! Dentro de un año vamos a estar con chicas en pelotas vía audio. ¡Bueno! ¡Es lo que la gente quiere! ¡La gente que cobra por hacer esto! No puedo, no debo hablar de, por ejemplo, no sé, a ver, de fútbol. Ajá. No me interesa salir a hablar de fútbol. De hecho, payaso mediático. De hecho, he hecho un par de comentarios, sí. Y creo que no sé, cayeron, o sea, en la nada. Así que nadie nunca tuvimos un comentario que dijera: callate, sí. Cero, pero no. Claro. En serio que no es mi intención polemizar con el fútbol. ¿Vos crees que nuestros escuchas no son muy... No les interesa. No sé, al 1%, por sí, decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, es algo que no hay, o sea, no hace o falta. Capaz que sí se ubicaron. Pero por otro lado, hay, no sé, una sí, cantidad, 50, un chorro de información futbolística fluyendo por... Hay podcast. Todos los medios, bueno, ahí tenés. O sea, no hay sé. Hay podcast de fútbol mexicano. A eso me refiero, ¿entendés? Qué lindo un intercambio podcastero con él. ¡Oh, oh, me muero! Bueno, ¿qué tira la pelota? No sé en qué andábamos. ¡Chumba! ¡Chumba el balón! Estábamos con tus frases de Confucio y las vocaciones, todo ese mundo extraño. No, eso. Estaba justamente, estaba obviamente en el bus, en el colectivo, perdiendo tiempo como siempre. Y viste que uno cuando está en el colectivo entra en esa especie de trance de imágenes. Pero mirá, que mirá, pasan mirá. De afuera no, mucha y veía gente. Veía la gente en la vereda, veía la gente bueno, caminando por la calle. Te pongo y decía, un ejemplo. ¿Cómo lo verá un doctor, por ejemplo, no? ¿Qué es lo que pensará? Te digo, un ejemplo, yo sé que estaba pensando yo, que no soy doctor. Un ejemplo básico de algo que a mí me pasó. Yo volví a estar en la calle, no sé, jugando al fútbol, atajando con mis amigos, haciendo cualquier cosa con todas las manos sucias, llegaba y comía sin ninguna complicación. Ah, y ahora te lavas las manitas. Y me te agarro el ahora miedito. Estoy cada dos una hora me estoy lavando las manos, pero es una deformación, o sea, no como no, esto es una deformación. Es agradable. Es son bueno, pero a todos sí, les sí, pasa. Sí, sí, sí. A todos los que no sí, sé. Pues es esos pequeños tics de la profesión, y ¿no? Sí, ¿cómo decir? Bueno, qué sé yo, a mí hay sí, cosas... El cocinero le debe pasar mucho también, por ejemplo. ¿En qué sentido? Al tipo que es chef. ¿Pero en qué? No, que debe tener 1000 tics molestos. ¿Seguro? De la o sea, porque la preparación de la comida es algo que la mayoría de la gente que no es profesional al respecto toma con bastante... Como decís vos, yo jugaba al fútbol con las manos sucias y no me sí. la y pues comía, la comía es parecido. Ah, te tiro un chorizo ahí, se hace y ya está. Sí, totalmente. Entonces el tipo que es chef debe sufrir con un montón de cosas. De sí. higiene pero... y de mezcla de sabores, ¿no? Todo. ¿Cómo todo. Vas a poner el queso fulano con yo todo? Imagino, no sé, un diseñador web entrando a una página y diciendo, mirá dónde pusieron. ¿Para qué le ponen reloj? No, o... imagínate un diseñador, entras y le ves un gif animado con brillitos. Claro, dice, tipo, no. Tingui, no, tingui, tingui, tingui. Y quiere verde romper fluo, la máquina, mezclado, la claro, paga, la resetea. Hijo ahí de mismo. Puta, no, me duelen los ojos. Y a todos, y a vos también. Es Andrés, fácil no molestar sé. Un diseñador igual, es fácil. Es un mundo es un tan tipo, complicado. Es un tipo que tiene ganas de ser molestado, un diseñador gráfico por defecto. Pero es muy, bueno, es tan amplio y tan... Por ejemplo, vamos a hablar si de... Si tenés una profesión que incluye diseño en el nombre... Sí, ya estás polémico. Pidiendo ser molestado. Pero para. Porque vamos... siempre estás dándole la impresión de que... O el de otro tipo, es un grosso y no lo tocas. Sí. O hay algo que podría ser hecho mejor y vos tenés una idea al respecto. Mirá, por ejemplo. Es un tipo que diseña. Ahí está, pero mirá, por ejemplo. Mirá. O sea, vamos a hablar de algo que les rompe las bolas a todos los que trabajan con diseño y, y colores. Los colores, justamente. Los colores. ¿Qué son los colores? Dificilísimo de definir. Los tipos, para cualquiera de los diseñadores, los colores son simplemente eso que vemos ahí. Entonces, no, este rojo. Un número Pantón. Ni siquiera. Ya son muy pocos los que dominan la pantonera. Sí. O sea, en serio, hablando en serio. Y ni hablar los que cuentan, los que cuentan rosita, hilos. Y el rosita. El rosita. No, no, yo no te pedí esa rosita. Yo te pedí un rosa más fuerte. Sí. ¿Cómo es un rosa más fuerte? O sea. Apliquemos el método científico y traslademos a, no te digo hinchapelotas, no, al no, extremo, pero, seguro, pero sí, los seguro, colores seguro. Son vibraciones y van a depender, es imposible, con la luz que la mires. Si yo lo miro en mi casa, qué sé yo, con una lámpara de tungsteno, es una cosa. Si lo miramos en la calle con la luz del sol, tengo el ejemplo especialmente diseñado para eso, a ver, y que todo el mundo lo experiencia día a día. A ver, pasa lo mismo con la música. El tipo que hace masteriza, que maneja los niveles de un compact, de un disco, ¿sí? Tiene que pensar que nunca va a ser, casi nunca va a ser escuchado ese disco en el estudio en el que lo está grabando. Claro. Sí, sí, lo mismo que un diseñador decidiendo, yo quiero este rosa con este verde, con este coso, al nivel milimétrico, viste, de la cantidad de un valor entre 255, claro, de RGB. Sí. Y ni te digo de CMYK, que ni él sabe cómo va a salir impreso. Seguro. ¿Entendés? Lo mismo pasa con un tipo que diseña sonido, que arma un compa, que hace la masterización de un disco. El tipo tiene que pensar que se va a escuchar en infinidad de auriculares, en infinidad de parlantes, desde la radio más chonga en un auto. Del 84, sí, hasta el tipo que es audiófilo, y eso sin hablar de los perfiles. Si estás editando un compact pop, o sea, el tipo que más es master de un compact de Britney Spears, ¿a qué le apunta? Que la mayoría del público lo escuchara en qué. Uh-huh. En el protocolo portátil ni pedorro, siquiera, claro, una radio que se tiene que escuchar, MP3, que escuchar una radio tipo bien fuerte. Uh-huh. Digo, ah, por las radios, por las FM. Claro, por las FM, o sea, es todo un target. El tipo que edita jazz o música clásica, sí, no, nada, le baja no un poco el tono, no lo comprime tanto. Sí. Te dice, el tipo que escucha eso generalmente tiene un buen equipo, se pone en silencio a escuchar la música. Uh-huh. ¿Entendés? Son otros perfiles. Desde ya, qué complejo todo esto. Es lo mismo, depende de cómo lo escuches, tiene un color distinto. Y ya que somos etcétera, ¿no? Sí. Y para seguir en el tema, el otro día estaba pensando. Te conozco la cara cuando se viene. O sea, ¿dónde se cepillan los dientes? ¿Dónde es correcto cepillarse los dientes? Para mí, en mi opinión, para seguir con la escuela de Andrés, solo es correcto cepillarse los dientes en el baño. ¿No? ¿Por qué con la escuela de Andrés? Con la escuela, en mi opinión. Ah, claro, bien. Sí. Porque Andrés siempre tiene razón. Solamente por eso. Igual ahora tenés una fundita que explicar también, ¿eh? Ah, sí, es cierto. Pero, ¿dónde es correcto cepillarse los dientes? Yo me imagino muy molesto por un pasillo babeando con espuma. No. Yo tengo un problema cepillándome los dientes, que es el siguiente. A ver. Cae. Sí, cae. No es hermético. No hay problema que caiga. Es más, debe estar bien que caiga. Claro, no. O sea, nunca. No, porque viste que a veces ves gente que cepilla los dientes como. ¿Cuándo ves incluso gente que se cepilla los dientes? Es muy complicado. Mientras hablando. Ver gente que se cepilla los dientes. Bueno, alguna concubina. Ah, bueno. Alguna persona. Una persona. Sí, dos, bueno, me sumo, después yo. Alguna concubina. Algún amigo de vacaciones. Has compartido momentos con personas que la viste a la mañana. Sí. Que, y golpe, viste que hay gente que es como que. Ah, me estoy cepillando los dientes. Y capaz que moja el cepillo del baño, le pone pastita y después hace su pequeño paseo. Uh-huh. ¿No? Por la casa, por la cocina, por el que sea. Eso, como, a ese me refiero. Cerradito, a ese tipo, me refiero. Sí, a ese me refiero. Y que no le puse. Y capaz que está, no capaz que está para pasta. Y te habla en el medio. Y vos decís, ¿sí? Tipo, che, es un café. Sí, no, no, no, café, sí. sí, sí, sí, no, no le pone pasta, no, y le pone dentífrico. Sí, hijo de puta, yo no puedo meter. A la tercera cepillada ya tengo una especie de rabia. Sí, sí, sí. Posesión demoníaca. Sí. Que vas viendo y decís, pero esto es imposible hacer en cualquier otro lado que no sea el baño. Tal cual. Directamente. Tal cual. Bueno, me hiciste acordar de una escena. Lo mismo con las frecuencias, que eso ya es otro tema. ¿De qué hablas? La frecuencia de cepillado. Ah, sí, bueno, pero esa es la pregunta para nuestros escuchas. Claro. ¿Qué tan seguido te cepillas los dientes? Eso. Porque es. Cualquiera me diría, lo mejor es cepillárselo la mayor cantidad de veces posible. Cuanto más limpio, menos gérmenes, menos bichos, menos todo. Menos aliento feo porque te queda el olor a comida. O sea, cogiendo cuanto más, mejor, mejor. Pero no es así. Está en discusión. Conozco casos, sin dar nombres, pero conozco casos, y me ha sido confirmado por un especialista odontológico, sí, que lo mejor no es cepillarse los dientes lo más veces que pueda, porque hay gente que tiene esa tendencia casi maniática que tiene que estar limpio, ¿no? Sí, sí. Casi todo, cualquier cosa. Hay gente que lo tiene con los dientes. ¿Y sabes qué pasa? Después de varios años tenés lo que se llama recesión dental o algo así. No sé cómo se llama. Que quiere decir que las encías se te van un poco más atrás de tanto que las fuiste como empujando. Como que retroceden. Dicen, bueno, flaco, si tenés que lavar tanto, yo te doy terreno. Toma, ¿sí? Cepillate más. Lo cual es un problema porque empiezan a ser dolorosas. Claro. Empiezan a tener más sangrado. Y a la larga, cuando envejeces, caen más los dientes. Caen más los dientes, sangran las encías. Yo creo que siempre que me cepillo, un hilito de sangre corre. Siempre que me cepillo, necesito una transfusión. ¿En serio? ¿Tan, sí, tan al extremo? Sí, total. Tan al extremo. Bien, bien, bien. No, a mí es solo un hilo. Es un, creo que es un camino que tenemos que abandonar. El de cepillarse el de los dientes. Conversación, pero... Ah, te provoca. Bueno, para que te la termine. No, no, no me provoca, pero es. O sea. Pero ya hace como tres programas que venimos nombrando el odontólogo, no sé por qué. El odontólogo habrá salido en el episodio 4 ya. Pero no es un reino el al que... El tipo que patológicamente disfrutaba del dolor. Exacto. Pero no es un reino al que concurramos así, no, no sé, por suerte, mensualmente. No, por suerte no. Hasta que tengamos que ir va a ser terrible. Me acordé de una anécdota. Sí. Me acordé de una anécdota muy juvenil. Muy joven. Muy 18 años. Ajá. Bueno, viaje de egresados. Ya lo dijiste así muy juvenil, me imaginé así como Tom Sawyer, algo con un gorrito de paja. No es esa juventud. No sé si no la tuve, pero no es ese momento. Unos tiradores, bueno, escucha, tipo... viaje de egresados. Ah, ya está, ya 18. Te cambió todo. Sí, me cambió todo. Lentes de sol, sí, camisa brillosa. Banana falso. Bueno, imagínate cómo es esto: ciudad perdida, ciudad tomada por adolescentes. Uh-huh. Vale todo, ni circula, no hay transporte público porque sería destruido. Supongo que la deben evacuar. Le evacúan. La gente que vive ahí en ese tiempo se va de la ciudad. Sí, sí. Y deja que, es como, viste. Cierra bien la casa con persiana, pone madera, tapia todo. Y la ciudad es tomada por una horda de adolescentes si en celo. Uh-huh. Que se apoderan de esa ciudad. Ahora, todas las noches es exactamente lo mismo: bar, boliche, borrachera. Disco, hotel, ¿no? Sí. Y hotel de vuelta. Claro. Bueno, a la cuarta noche... Hotel, que, 15 minutos, micro. Es, exacto. Excursión, esquí, esas pavadas que sí. No haces nada, pero es para figurar, ¿viste? Bueno, conclusión... ¿De que fueron a emborrachar? Porque cuarta, a los padres, digamos, no los llevamos 2.400 kilómetros para que se pusieran en pedo, ¿no? Es para que vayan a la montaña, para que se pongan un traje de nieve. Para ponerse en pedo, pero sí, todo es mentira. Claro, la empresa... un padre te diría, para eso le tiro. No. ¿Sabes lo que son 700 pesos de alcohol? En ese momento, $700 de alcohol. Era lo más. Claro. Bueno, la conclusión es que no existe todo esto que estamos diciendo. Sí. Es solamente eso. Es hotel, claro, emborrachada. ¿Qué anécdota? Bueno, pará, de ahí viene. A la cuarta noche, más o menos. Está bien poner contexto. No, no. No todo el mundo vivió tu viaje. No, todos nosotros lo vivimos, pero hay gente que no. Claro, hay gente que no sabe cómo siempre, es en Guadalajara el viaje de egresados. No tengo idea, que nos tenemos cuente, idea. Que realmente sería interesante. A la cuarta noche, cuando ya era necesario trasplantes hepáticos, sí, ese tipo de cosas, porque la gente ya está en coma prácticamente. Nunca salía de la emborrachada. Claro, era constante la ingesta. ¿Cómo era que nos había dicho que era... Las pedas. Empezaban las pedas y eran 5 días continuos. 5 días de pedas. Bueno, sí. Esto fue algo así. Son 7. reparten las habitaciones, había muchas habitaciones, no era problema. Una sola habitación de 6. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a la habitación de 6. Lo cual fue un problema. Cuanto porque más, mejor. Dormí como 4 noches en el pasillo, porque imagínate, no se podía entrar. Bueno, bien. De ese tipo. Ese, uno de ese cada estilo, 6 iba a tener suerte seguro. Exacto, de ese estilo era el lugar este que era catastrófico. Estaba a punto de ser demolido. Bueno, yo estaba en por una eso cama. Lo usaban para estudiantes. Y al lado mi gran amigo, ¿no? Uh-huh. En la cama al lado. Me despierto a la medianoche. ¿Es un seudónimo? No, pero escuchá la anécdota. Escuchá la anécdota, cambió toda esta realidad, lo incendia, lo prendo fuego. Me despierto a medianoche, un charco de vómito, pero y de dimensiones catastrales, No sé cómo decirte, 30 centímetros. Cama? No, en el suelo. En el espacio suelo. Entre cama y cama. Ah, sí. Ah, dos qué camas, lindo. En el espacio entre cama y cama, esta persona se despierta y me dice. ¿Qué hiciste, hijo de puta? ¿Cómo le explicas a un borracho que, claro, que en realidad es propio. Dormite, que mañana. Dormite que mañana tenemos que ir a esquiar, ¿viste? Claro. El cuento ese, bueno. A la mañana, bueno, ahora nos despertamos. Yo estaba perfecto, yo estaba, pero 100%, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba hecho un tigre, no tenía problema. Nada, ¿viste? Cuando estás, pero. Bien, 100 sí. puntos, listo. Motivado. Motivadísimo. Me despierto, vamos. Que si no te despertás ahora, sí. Se va el micro y te perdés saltando la excusa. Saltando el no, charquito. Sí, vamos. Saltamos el charquito, todo. Bueno, dale, cambiate. En un momento me doy vuelta, esta persona se estaba cepillando los dientes con mi cepillo. ¡No! ¡No! Buscaste una lata de queroseno. No puede ser. No, imagínate en ese contexto. Era lo menos que te podía pasar. No, cosa así. No importa. La verdad que en ese momento me causó asco, lo recuerdo hasta con cariño. Te sí, sí. Son épocas que nunca más, ya está, ya pasó. Pero me imagino que ese cepillo de dientes. En ese momento dejó de ser de pertenecerte. La verdad, te soy 100%. Sí. No me acuerdo qué pasó. No te acordás que. No me acuerdo. Porque... Pero la lógica al diría siguiente que, fui yo, capaz. La lógica diría que no, ¿qué vas a ir a comprar un cepillo de dientes? No, dejé de lavarme los dientes por todo ese viaje. Estás en el viaje egresado. Este souvenir, sí. Bueno. Este trozo de venado. El segundo día. Te no lo sacaste con un mondadiente cuando no llegaste a casa. Me acordé lo pusiste de en un atril de maderita. A ver. Te recuerdo de Bariloche. ¿Viste un chiste de Leloutier que hacen figuras con escarbadientes? Sí. Y con los restos de carne hacen figuras de extremo realismo. Era genial ese monólogo. Pero bueno, me estaba acordando de otra cosa, sí. También para seguir con el hilo dientes. Bien. Me pasó ahora, ponele una semana, que descubrí una imperfección en un diente. ¿En un diente tuyo? Sí, en un diente mío. Sí. No paro de tocarlo con la lengua. Es insoportable. No paro. Estoy todo el tiempo. Lo hice. Cada media hora me acuerdo no, de la imperfección y voy a buscarla. Siempre está ahí. Está ahí. No entiendo la necesidad de ir a buscar una imperfección en un diente, sí. Pero siempre. No, tenés siempre. El tic. Ajá. Sí. Ahora estoy tocando. Mira. Siempre está ahí. Es como. Yo me di cuenta que tengo un diente que está especialmente un poco más separado del que al lado que el resto. Y. Y no parás de acariciar lingüísticamente sí, esa separación. Sí. ¿Por qué? No puedo, me di cuenta que me estaba cagando la vida, que me estaba alejando de mis amistades, que estaba teniendo problemas en el trabajo, mi pareja y yo discutíamos, estaba a punto de perder mi hogar, y todo por culpa de esa separación, y yo ya no sé qué hacer. Lo hablaste con tu psicólogo, posta. Tú lo que tienes que hacer es ver ya la iglesia de la acércate separación. Acércate a los amigos de. Los amigos de las imperfecciones bucales. No, pero es cierto, y viste, y uno persiste con la lengua. ¿Por qué? En ese lugar. ¿Por qué? Como si. Debe ser un impulso inconsciente de arreglarlo. ¿Vos decís? ¿Viste cuando un gato se lastima? Y se lame la herida. Sí, sí, sí. Con un animal, viste, y dices. Bueno, evidentemente la salida animal tiene algo que. Al carecer de industria médica, claro. El animal se autocura. La salida de los perros, sí. La de los gatos no tengo idea. Bueno, por ejemplo, la salida de los perros, sí, ¿ves? Sí. Mismo la tuya, dicen que tipo, bueno, si te cortabas, viste que tenés ese impulso como de. Pero ya hay muchos bichos en la boca humana para. Ya sé, pero viste uno. Tenés el impulso, está. La madre tiene ese impulso de sí, que. Sí, ah, sí. Y chupa un poco sopla, la sangre. Sopla. Así. Bueno. Sopla. Capaz que es eso, viste. Es eso que vos sentís que hay una imperfección y. tratás de, viste, lingüísticamente como corregirla, como si fuera una amalgama, viste, qué sé yo. Le vas a poner concreto es y lo vas a arreglar. Claro, claro. No. Es curiosísimo. No, no es así. Y la lengua se empieza a romper. Claro, se empieza a astillar. Y ahí tenés dos imperfecciones. La de la lengua y la del diente. Es así. Qué mundo tan curioso el que descubrimos. El dedo en que cada se te episodio. Lastima. El dedo que se te lastima. El dedo que te cortás con una hoja. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Realmente explícame. Te das cuenta psicológicamente de lo mucho que lo usabas? ¿O porque te lo cortaste y lo empezás a usar más? No, no. Yo creo que no valoramos todas las partes sanas del cuerpo. O sea, vos decís, ¿cómo una. Tengo una otra frase llaga que de... me enseñó alguien en un momento. A ver. Es muy profunda. A ver, a ver. La salud es el silencio de los órganos. Bravo, bravo. O del cuerpo, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Era eso, la salud bravo. Es el silencio del cuerpo. Bravo. Aplica, aplica en los dos casos. Sí. ¿Cómo una llaga del tamaño de la cabeza de un alfiler en la lengua puede ser tan dolorosa? ¿Cómo puede ser? Muy dolor. Muy dolor, no tiene explicación. Es así. Y bueno, es la misma razón que un alfiler clavado, ponele, en un cachete, sí. Decís, ¡ay, qué dolor! Un alfiler clavado en la córnea. No, no existe. Pegamos un tiro en la cabeza porque sí, sí, sí. Estoy, no sé, debe ser. No existe, ¿no? Claro, no existe. O en el tímpano. No, no, no. Hay lugares y lugares, señor Perrasco. No, sí, realmente. Lo tocamos el otro día con lo de las manos y la cara que eran más sensibles a la ducha. Sí, tal cual. Es lo mismo. Es verdad, es verdad. Es el mismo concepto. Y cuando te metes al mar, las partes que más se quejan de la sí, temperatura sí. del agua. Es tal cual. Es como sacarte un pelito de la cabeza o arrancarte un pelito de la nariz. Sí, ponerle. No, no, el de la nariz. Cada gota seguro. De el este. Más largo del cuerpo. Sí, sí. El de la nariz. Gota de lágrima seguro. Sí, sí, sí. Así, tipo. ¿Por qué ese llanto de sí? Ese llanto reflejo. Sí, el rigor que me da ese boca. No, no, es terrible, es terrible. Y con esto y un bizcocho, comamos unas empanadas. Nos vamos a un tema, señores, y volvemos en media hora 50, estamos de vuelta, ¿eh? My friends used to come around, but they don't do that. ruido que siempre hay vigente. Esos ruidos raros, esos ruidos asquerosos. Señores, estamos con noticias. Volvemos después de este bonito tema. Bonito intercambio. Arrancamos unas empanadas para ya variar. Ya estamos en otras temáticas. Sí, señor. Fatay, remember. Cuando grabamos con vino, nos reímos más. Cuando grabamos con empanadas, es como un estado de sopor. Te fueron más tranquilo. Es como que hasta ahora venías con hambre. Y ahora decís, ¿por qué gritar tanto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué están arriba? La paz es posible. Un mundo mejor. ¿Vos crees que el mundo se solucionaría si repartieran empanadas? Sí, empanadas para todos. Tu preferida. Ay, encima con gusto. Tu preferida, tu empanada preferida, y se te va toda la bronca. Un rato, después le querés matar a todos. Pero ¿sería un rato posible en el mundo regalarle una empanada a cada uno por día? Es un lindo. No, por día. Y bueno, es un lindo ejercicio. Es un lindo ejercicio. Una empanada por día a cada persona. ¿Cuáles serían las primeras medidas? ¿Como gobernante? No, digamos que no sos gobernante, somos una ONG. Claro. Etcétera.org. Sí, exageradamente rica. Claro, y lo que queremos es la paz en el mundo. ¿Cómo llegar a la paz? Sí. A través de una empanada diaria de tu gusto preferido. Por persona. Por persona. A todo el mundo. Sin distinción. Incluso a aquellos que se la pueden pagar, digamos. Obvio, somos libre, igual y para todos. Si no, no sería la paz. No. Empezamos a hacer distinciones entre quién. Vos te podés pagar la empanada. ¿Y cómo haces? No, sabés que estoy justo. Yo hoy no me puedo dar ese lujo, vos sí te la podés. No. Y tampoco vamos a implementar el sistema de que la empanada sale doble, entonces cada empanada que vos te comprás le estás regalando una empanada a un chico del tercer mundo. No, acá no existe ni el tercer mundo, ni. Ni el segundo mundo, ni nada. Nada. Solamente. ¿Cuál es una el empanada? Segundo mundo? No hay. Inventaron lo de tercero para que sonara más lejos del primero. En realidad tampoco lo inventaron. La correcta discriminación es vías de desarrollo y desarrollado. Claro. Pero también suena feo, así que. Lo bueno de ser en vías de desarrollo es que sí queda algo por hacer, ¿viste? Uh-huh. Si vos ya estás en un país desarrollado que no te gusta. Subdesarrollado. En un país desarrollado que no te gusta, cagaste. O sea, mudate de país, porque si no ya está desarrollado, más, no te queda más nada que hacer. En cambio, acá todavía están remando. Claro, siempre se puede mejorar. Todavía estamos buscando. Se va a poner cada vez mejor. Si vos estabas bien ahora, vos sos un tipo que está feliz. Pero por supuesto. Por supuesto. Imagínate si el país desarrolla. Pero papá. Empanada para todos. Yo que apoyo la transgenia. La transgenia responsable. Sí. Voy a hacer una planta que la regás y da empanadas. Vos la calentás y ya está, tenés tu empanada. Si lográbas lo de la empanada, ¿por qué no de plata, por ejemplo, de dinero? No, boludeces, no. Seamos serios. Boludeces, no, boludeces. Si estamos hablando bien, ¿por qué me complicás la cosa, Andrés? ¿Y vos crees que si hacemos una encuesta a nivel mundial? Como las que ya hicimos, todas las que ya hicimos. Sí, que lo dieron. Las que fueron un éxito. ¿Qué? Las de los hermanos. Que lo dieron tanto. Las de rato, que estás. Que tenés pendiente. Y miramos el margen de error. Claro. Totalmente. Si hacemos una encuesta a nivel mundial, sí. ¿Ganaría la empanada o la pizza? No, yo creo que ganaría la pizza. Claro. Porque la conoce más la gente. Pero es peor como alimento. Pues sí, que es siempre queso con coso, de una u otra manera, salvo los brasileros. Tiene empanadas de pollo. Le puedes poner carne dentro. Sí, totalmente. Empanadas más sustanciales. O sea, puedes hacer una dieta más variada. Hay de vegetales. Pará, y ahora, en vez de si hacer algo así tan importante, ¿viste? Tan. Sí. ¿Cómo sería la palabra perfecta? Bueno. Trascendente, imponente, glorioso, sí. Magistral. Si hacemos algo un poquito más y ponemos está de moda el camino de las marcas de detergentes. Claro. es verdad. Ponemos de moda la empanada. Sí. Porque no creo que haya o sea, ya nos enteramos que en un montón de lugares hay empanadas, más de los que yo pensaba. Si se escucha este podcast, hay una empanada. Ahora, imagínate que abren un local, no sé, en Manhattan, una empanadería. Claro. Y vos estás en Manhattan. Andá a comprar empanadas. Y así empezamos y se pone de onda la empanada, así como puede ser, no sé, el sushi. Claro. Que hace 5 años no existía un lugar de... ¿Vos crees que en unos años haya una especie de empanada hat? O sea, digamos, claro, que haya una gran cadena multinacional de empanadas. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Te gustaría más? No, no sé si me gustaría. Que toda la variedad acá que tenemos de pequeños comerciantes. No, pedí las de tal que son más ricas, pero ¿cuántas hamburgueserías conoces acá? Cientos. Conocer cientos. Que no son McDonald's, digamos, que no son una cadena internacional. Pero de esas de tercera marca, ¿decís? ¿Y que no consumís? No, que no consumir vas, no, no, no consumo. No. Comes una hamburguesa o en McDonald's o en Burger, uno de esos. Sí. O si no, te comes un churrasco, te comes un bife, te comes otra cosa. Sí. ¿No tenés miedo que te pase lo mismo en la empanada? De bastardear el producto. Sí. Y puede pasar, pero nuestra agencia de publicidad nos va a decir que es lo correcto. Bueno, dejemos de cosas sin sentido, sí, y pasemos al mundo real. Como dicen en como llaman en microciervos, mundo real. Una idea que me pareció genial, que leí justamente en microciervos: ¿dónde está Wally en Google Earth? Muy ¿cómo no se me ocurrió antes? Excelente. ¿En qué consta esto, Andrés? Sobre los edificios de Vancouver. Ciudad en que la gente está ocupadísima. Estoy ocupadísima hablando francés, seguramente también. Se pelean en francés y el otro le contesta en inglés. En inglés. Y así. Hay un proyecto de armar varios, o sea, de ir armando Wallis. Uh-huh. Del libro ¿Dónde está Wally? De tamaño Waldo para algunos, conocido sí, como Waldo. No me pregunte por qué era Waldo. Y en una época acá daban la serie animada. O sea que en España capaz que es Waldo. Probablemente. O en México es Waldo. Probablemente. Bien. Me gusta más Wally. Waldo no, suena más Waldo grave. Es. No. Waldo está. Me suena a un amigo uruguayo que tenés. No estaba bueno Waldo. Sí. Wally es buenísimo. Sí, Wally suena a amigo argentino que juega al pádel. Yo te puedo llegar a revolear el libro de Wally en el verano. ¿Cómo lo he maltratado? Mi este tío libro se llama Willy. Si sí, Willy, ya Willy. Es blanca. Me acuerdo del libro este en el verano. Sí, que yo tengo un Wally. Yo, bueno, pero para, ya el estaba azul y el loco. Rojo. Ya estaba loco, y en esa época no usaba lentes. Ya estaba loco. Tenía el libro. Tenía pero el ya libro, lo necesitabas. Probablemente. Claro. Tenía el libro a 5 centímetros de la nariz. No. Decía, ¿dónde está? En esa edad, mi hermana tendría 6 años. ¿Y le digo, por favor, decime en qué página está? No te digo que me digas dónde. En todas están. No, pero viste que es un dibujo, una ilustración de sí, dos sí, páginas. Claro. Yo decía, claro, 50%. Dale. Claro. Me decía, bueno, está bien, está en la página par. Ay, me volvía loco. Le digo, a ver, tracemos una línea imaginaria en la mitad. ¿Qué está? ¿Arriba o abajo? Abajo, pero ya no tiene gracia. No importa, lo quiero encontrar a Wally. Te juro, lo quiero encontrar, claro, no te venía dónde está. Lo quiero encontrar. Aunque me. Tirame las coordenadas. Claro. Y después terminamos partiendo la página en tantas partes que yo lo veía y decía, estaba ahí, qué boludo. Era re fácil. No me lo has dicho. Estabas insoportable preguntando dónde estaba. No, pero estaba ahí, era re fácil. Aparte no solo en Wally, y después le habían agregado el pergamino. Sí, eso era muy bueno. La bota loca, Me acuerdo un libro que hubo polémica porque había una chica en topless. Wally está en la playa, ¿era? Sí. Una chica en topless y se armó una especie de debate sobre si estaba bien. ¡Mira, familia! ¡Quememos los libros de Wally! Imagínate, era medio sí, pixel. Terrible. Pero ahora, no, esto, ¿cuál era tu moral método y la de encontrar a Wally? Y hacías el barrido por... No, por renglón, no. Era freestyle. Mira, así, vos mirabas Andrés, nunca tuve conducta para prácticamente claro, nada. Me siento con un Wally y empiezo así a imagínate lo obsesivo a que agarra mover que no los ojos hasta que aparece algo rojo, rosadito. Imagínate el que agarre una regla y empieza a barrer la página con seguro la impresora está de chorro de tinta. Seguro tipo, está. Cri, claro, seguro, lo encontrás seguro. No, era mi caso. Ni en pedo. De hecho, creo que me gustaban los libros de Wally. Yo los miraba, me gustaba. Y no me ponía a buscar a Wally. No cumple con la consigna en línea. O sea, me gustaba. Este es un claro caso de niño revolucionario. Realmente, yo no buscaba a Wally. O sea, no era el chiste. Me gustaba ver los libros y leer las ilustraciones porque encontrabas todas esas pequeñas situaciones, claro, ¿viste? Ay, mirá, estos están entrando al castillo y estos están tirando era cosas. Excelente. Claro, en ese sentido era lo era divertido. Excelente. Eran como todas. Había 50 historias por mini historias. por página. ¿No? Pero me olvidaba de buscar a Wally. Ni te digo los pergaminos locos, la máquina del tiempo. Había una que te ponían gorros. O tenés que encontrar 15 personas con un gorro frigio, una especie de. Sí, tenías consignas, tipo, tenés que encontrar un león perdido, un no sé qué. Sí, sí, sí. Dependía del. Porque había uno. El primero creo que fue el de los lugares normales. Después hubo uno que era en el tiempo. Algo así, que era. Y uno era tipo en las pirámides, el otro era en el museo, el otro era. Bla, bla, bla. Bueno, volvamos con la noticia. Volvamos a Wally. La noticia es muy buena, o sea, básicamente arman un Wally gigante, ¿no? Piensen que tiene que tener la resolución suficiente como para ser notable. Visto desde el espacio. En la resolución de Bullard. Que es aproximadamente. No sé, acá estoy viendo una imagen. Y digamos que es. Un píxel cada 10 centímetros, cada 20 centímetros. ¿Qué puede ser, sí, tranquilamente. ¿No? Sí, sí, sí, más o menos. Mirá, bueno. Un aire acondicionado industrial desde acá arriba se ve como. Y yo te digo. La cabeza de Wally. Un auto tiene 15 píxeles de largo. Genial. Como y un sí. Iconito de una página web. Genial. 16 píxeles, más o menos. Bueno, ahí tenés la relación. 12 píxeles de largo. Bueno. Entonces, esta gente, este es un proyecto de arte que está en Vancouver, arman un Wally gigante, lo hacen en el techo de un lugar, de una de las cosas, y vos te dicen que está en Vancouver, y vos tenés que con el Google Earth ir buscando a ver si encontrás a Wally. Negocio para Google Earth, negocio para Google para Earth. Wally. Para Wally. Para Waldo. Como siempre. Que es el hermano gemelo malvado de Wally. ¿Vos sabés que me hizo acordar una cosa? Que a lo mejor, bueno, no es gracioso, pero a lo mejor es interesante. Si no es gracioso, no, ya lo explicamos. Listo, ok, ¿no? Perfecto. Lo dejamos para el principio del siguiente programa. Por favor, Andrés. Vos viste que hay un servicio en Amazon que se llama Mechanical Turk. No lo conozco. Perdón. Que básicamente se basa, ya que en este programa gozamos de la redundancia, en. Le pagas a la gente, o sea, vos puedes hacer micropagos, o sea, microcobros, por hacer tareas mecánicas para las cuales las personas son muy buenas y las computadoras son muy malas. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vos empleas tantas horas, ponele, decís, bueno, voy a estar una hora pegada, qué sé yo. Sí. Entras ahí, como que te suscribís. Y un ejemplo sería, por ejemplo, catalogar imágenes. Sí. O sea, ves una foto de un caballo y ponele caballo. Ah. ¿Entendés? Porque imagínate que por más que puedas armar un reconocimiento de imágenes, muy complicado. Que si el caballo está de noche, de día, está mirando para la cara, o sea, es distinto, sí. no es una forma, no es reconocer caracteres que la A es una. Y yo me acuerdo que un ejemplo de esto puesto al beneficio de algo copado por el Google Earth fue cuando se perdió el año pasado, no sé si era un escritor o un editor de una revista conocida tipo The Wired o una de esas informáticas. Era una persona conocida en la atmósfera de los blogs y qué sé yo. Era un periodista tecnológico. Sí. Un tipo se había perdido con la familia, la esposa y unas hijas, creo que tenía, en un auto que se había ido de vacaciones. Por el que fuera en Vancouver, uno de esos lugares que tenés ciudad, pero tenés en el medio bosquecito. Bueno, había ido a visitar a la familia a 200 kilómetros o a 500 kilómetros en tal lado y volvían a San Francisco, ¿viste? Por el medio de esos caminos tan lindos. Esas rutas tan bonitas que vemos en las presentaciones de las películas. Sí, cuando comienza un helicóptero. Es un helicóptero que se ve los pinos y sí, qué sé yo. Bueno, aéreo. Cuestión es que este tipo se había perdido y habían utilizado esto con justo Google Earth, se había prestado Google y a poner imágenes con más recientes que tenía de esa zona. Qué curioso. Y tipo, no sabían en qué parte de los 100 o 200 kilómetros se había perdido. Sí. Era todo bosque y pinitos y cosas. Entonces, era bueno. Vos pedías un cuadrado y te fijabas si encontrabas algún tipo de rastro de la persona. Qué curioso esto. ¿Y en qué resultó? ¿Tenés idea? Sí, terminaron encontrando a la esposa de las hijas y el tipo murió. Ah. Sí, se habían separado para... Justamente para... Tuvo poner 3 días perdido, no sé qué. Se separaron y lo encontraron muerto después. Qué complicado, Sí. Es más, no me acuerdo... No quiero mentir, pero no me acuerdo si no los habían encontrado al lado del auto de las pibas. O sea, la mujer con la hija o algo así. Ajá. Y él les había salido con él la había, ayuda claro, y claro. Se perdió y no claro. Lo encontraron 3 días más tarde. Bueno, algo más banal es, sí. Hablando de Google. Pero es una utilización del mismo tipo sí, de sí. Principio. O podemos buscar a Wally. Claro, qué sé yo. Lo voy a querer usar al principio también con un flaco que se había perdido, que también era un tipo conocido, que se había perdido en una avioneta. El tipo había salido a través del desierto, sí. Iba de tal lado, iba a cruzar por sobre el desierto con una meta particular, nunca llegó, claro. Y entonces temían más todavía lo peor, porque no era tan prisa como diciendo, encontramos estos que están perdidos, será, bueno, si no llegó a la avioneta es que se cayó en la avioneta, y es muy probable que haya muerto, pero bueno, lo queremos encontrar, capaz que está, viste, capaz, con las dos patas quebradas. O capaz pudo aterrizar la avioneta, claro. Oh, claro, o está perdido. Uh-huh. Era el desierto ponerle de Nuevo México, uno de esos desiertos que son cerca de Las Vegas, que no hay nada. Nada por nada. 500 kilómetros a la redonda. Y no sé si lo han encontrado. Ese no me acuerdo cuál fue el final, pero me acuerdo que habían utilizado lo mismo que habían utilizado para el... Mira vos. Para este señor. Hablando de Google Earth, en este caso del Street View, creo que es, o Street Viewer, no sé cómo lo conjugó. Bueno, vieron que, o sea, no solo podés ver tu ciudad desde el arriba. Satélite, desde el espacio, como quieras llamarlo. A vista de pájaro. Ahí está, eso también se utiliza. Sino que podés ver las calles de la ciudad, ¿no? Sí. Esto están cargadas la mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos, no sé si está cargado Europa. Creo que hay algunas de Europa. Bueno, esto pasó en Estados Unidos. Sí. Se dijo que violaba las reglas de intimidad, las leyes de intimidad. Entonces, tuvieron que... Porque lo hacía. Y sí, porque la cosa es así, le ponen una cámara en un auto... Lo cual no me parece mal, pero lo hacía. Pero tampoco es tan importante, ¿no? A esta altura. Pero bueno, sí. Digamos que sí. Le ponen una cámara en un auto, el auto va sacando fotos y arman después una especie de... No sé, vos te parás en un lugar, querés ver la cuadra esa y ves la puerta de tu casa, por ejemplo. Es una camioneta que tiene en el techo un dispositivo medio extraño, que creo que tiene, ponen 6 cámaras. Sí, da una especie de 360 grados. Sí, o sea, mira, no es que es una cámara que gira. No, las cámaras son... Claro. O sea, 6 fotos simultáneas y pues... Tal cual. Y van, las pega automáticamente. Y saca. Con posicionamiento global saben la altura de la calle. Sí, y creo que son 3 fotos por cuadra, una cosa así. Tenían casi en la esquina, en la mitad de cuadra, sí. O más. Sí, 3 o 5 fotos. La cinco cosa fotos es que por cuadra. Terminás viendo prácticamente toda la cuadra. Y pues hacen zoom bastante. La cosa es que podés ver patentes y podés ver las caras de las personas. Entonces, salieron las leyes de la intimidad, no sé el nombre más técnico de esto. La cosa es que tuvieron que empezar a tapar las caritas. A borrar las caritas. Pero... estaban tardando mucho porque les estaban borrando mano. Diseñaron un algoritmo para detectar caritas. Que detecta la carita y te la pone, tipo, te pone la cara de otra persona. Nada, mentira, te borra la cara, pero sí, estaría buenísimo. Que te ponga la cara del de al lado, entonces todo es más confuso. O la cara de Lincoln. Claro, que aparece en todos la lados. Cara de Lincoln, todo es la cara de Nixon, como en la película de los presidentes, ¿viste? La de. Punto Límites. La de. Kenan Reeves. Sí. Algo límite. A todos, sí, punto límite. Las que se tiran en paracaídas. Exactamente. Del ser. Todas caras del presidente de Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí. De máscaras, así. Qué buen final ese, ¿eh? Ese es un buen final, ¿ves? Sí. Hablando. O ¡ah! Si no, para. Si no, sería que todos aparezcan como con una bolsa, tipo en la cabeza, sí. Algo. Ya que la vas a borronear, ponelo algo gracioso. Ponele... O de golpe, todos kitties. Sería bizarro, ¿por qué? Estaría bueno. Che, me enteré de algo que probablemente te interese. A ver. Y te lo iba a contar al aire. Se le va a alargar el programa One Child, One Empanada. No, pará. Tenemos que hacerla bien. Sí, no la quememos ahora. No, guardemos. La fotito de la empanada con el. Guardémosla. Empanada, claro, es verdad, porque no puede. La empanada tiene que tener un sello de no puede ser vendida, ¿viste? Claro, esta empanada no será vendida. Como las Biblias que te regalan los. Claro, exacto. Eso, no son los morros. No importa, no sé. Pará, te estaba contando. Este libro no será vendido, dice. Te estaba contando esto. Me enteré que viene una banda a Buenos Aires. ¿Eh? Viene una banda a tocar a Buenos Aires en octubre. A ver. Y creo que te interesa. ¿Quién? Decilo vos. No sé. Dale, carajo, sorprendete porque es grosso. No vienen los Chili Peppers, que no te interesaría, por ejemplo. No. Yuchu, que viene todos los años, este año no viene. Los Stones también, ya. O sea, que Stones... se vinieron 40 veces. Bueno, viene una banda que te gusta, pero sigamos y pensalo. Porque quiero que te pongas realmente contento. ¿Cuántos integrantes? No importa, Andrés. Es así, vos pensá en bandas que te gustan y que están en condiciones de venir a Buenos Aires. Ah. Y te vas a sorprender. ¿Viene Jack Johnson a Buenos Aires? Te aseguro que te vas a sorprender. No, Andrés, no es Jack Johnson. No daría tanta plata. Dale, sigamos con el programa. Bien. Otra noticia que está sucediendo es que están apareciendo pies cortados en las costas de British Columbia. Explícame eso, ¿cómo son pies cortados? Perfectamente, es así de fácil. Vienen la bolita. La sí. Ola del mar. La ola del mar y aparece un pie. Como quien te trae una almeja. Me está jodiendo. Una concha. Una. Depende de la suerte que tengas. Te cae un pie cortado. Lo raro. Si esto no es suficiente humano. Raro, es que están apareciaban 6, ¿no? Dale. Ya van 4. Van 4 pies cortados que aparecen. Dale. En las costas de British Columbia. ¿Humanos? Humanos. De los cuales todos, todos ellos, han sido encontrados adentro de zapatillas talle 12. Ah, no. Gente que tiene el pie muy grande. No, talle 12 americano, no sé. Sí, es gigante. Yo soy 9. Es como un talle, no sé, 50 europeo. Bueno, capaz que el canadiense es distinto. Porque es en Canadá. Bueno, están haciendo pruebas de ADN. Sí. En el pie para ver si pueden armar aunque sea un perfil. Obviamente no tienen con quién compararlo. Aparece un pie en aparece la costa. Un pie, pero con zapatilla. Es muy curioso. Aparece un pie cortado humano con zapatilla. Pero cortado tipo con sierra o cortado mordiscones. Los 4. ¿Y te aparece el derecho e izquierdo? O sea, ¿podés aprovechar la zapatilla o tampoco? Lo peor es esto. Yo te tiro primero que aparecen 4 pies y no aparece una mano. Sí. ¿Sí? A lo largo de 6 meses van a aparecer un pie, otro pie. Después que todos aparecen dentro de zapatillas, o sea, calzado. Sí. Lo cuarto. Es que son todos pies derechos. Ah, me caga. Esto ya. Esto... todos derechos. Todo el pie derecho. Yo tengo una teoría, ¿eh? Un equipo de fútbol americano. El entrenador dijo: me están torturando. Ustedes, claro, hasta que no hagan como corresponde, pateen los penales, les cortaré los pies. Y resulta que este equipo se fue al descenso. Y el. Lo peor, estas son las declaraciones del oceanógrafo del lugar. El entrenador cortó por lo sano. Que dice: dijo, no es poco común que aparezcan partes humanas en la playa. ¿Cómo poco común, la puta madre? ¿Qué quiere decir? Me está asustando. A veces aparecen manos, pies y caso. Una cabeza de vez en cuando, dice. Pero lo raro es que hayan aparecido 4 pies, los 4 derechos y los 4 con zapatillas. No, pero yo ¿cómo no sé lo que está pasando común? En para el mar. Para un poco, me asusta esta idea. Exactamente. Dice, es que hay tantos accidentes de bote, de pesca. Tarde o temprano, viste, el mar lleva hasta las costas. Tantos accidentes. Pero qué misterio, o sea, de los pies flotantes. Es algo digno de Lost, si alguien los ve, sí, digamos. Sí. Y vos lo pondrían y vos dirías. No, lo del oso polar es refumado. Sí, esto tiene más seguro sentido. Que cualquiera. No, bueno, aquí tiene, sí. Quiero. O sea, viste que en este no solo tiramos gansadas, sino que aparte después las perseguimos. ¿Sí? Vamos en búsqueda. O sea, digamos que si la gansada fuera un ganso real, físico, lo soltaríamos y lo perseguiríamos molestándolo, riéndonos al en son. En búsqueda del ganso más grande. Bueno, eso hacemos con las noticias acá. Así que chicos, chicas, hombres, mujeres, empanadriles o no, llegaremos al fondo de la cuestión. Vamos a ir en búsqueda. O quedará enterrado para siempre en los anales de la historia de internet. Pero si lo aparece, lo vamos a comentar. 4 pies derechos, ¿qué misterio? Tira tu hipótesis, ya. Eran un equipo de taekwondo y resulta que el entrenador cambió, viste, una madera, viste que siempre tienen que patear la madera, y en vez sierra, de la madera puso una sierra. Una sierra carnicera. Y cada uno que venía a patear con la derecha, hay un barco. El entrenador le dijo: vamos a hacer un pacto de silencio, les regalo la muleta, pero yo me deshago del pie. Vos viste que hay piratas reales. Sí, totalmente. Es desgraciadamente un barco tomado por piratas reales que están extorsionando, acortando pies a la tripulación. Lo misterioso es que no hagan... hasta que el capitán diga la combinación de la caja fuerte, sí, que encierra la lanza del destino que Hitler buscaba en la Segunda Guerra Mundial. Aquella que en teoría sería el arma con la cual le desgarraron el costado a Jesús en la cruz. Cual tendría poderes míticos. Esa es mi teoría. Y deja tu teoría en www.sudera.com. las opiniones de la teoría de no respeto, no respeto las opiniones de la teoría. Me canso de decirlo porque nunca, nunca opinan de lo que decimos. Bueno, siempre opinan de otra cosa. No, para. Bien, y como seguimos las noticias, ¿se acuerdan cuando yo mencioné las calaveras de cristal que aparecían en los libros de Berlitz? Es más, le pedimos al filo de la realidad. Le pedimos que que lo explicara y nunca lo explicara. Nos desasnen, ¿eh? No, porque esto es un misterio. Eso mucho que... antes de Indiana Jones y toda la cuatrilogía, no sé cómo será. Sí, sí. Ya Andrés tenía esta idea de calavera cristal. Que se suponía maya y anticuísima, pero ¿con qué métodos los podrían haber realizado tan perfecta? Bueno, parece ser que la National Geographic parece que apareció National Geographic o National Geographic o National Geographic para nuestros amigos españoles o la National o la National que la calavera de cristal que está se encuentra en este momento en el Museo Británico, que una vez se creyó que fue un acá dice azteca. Yo lo tenía como maya. Pero es centroamericana. Una artesanía centroamericana antiquísima. Los microscopios de electrones han revelado que es una falsificación. Bu por National Geographic. Viva por One Empanada per Child. En efecto. One Empanada per Child es muy gracioso. Sí. No Empanada Left Behind. Como el. Vamos a hacer una canción tipo de John Lennon, pero... Sí. One Empanada per Child. No, esa es de John. esa es de John. No, dime que yo. Pensá qué banda viene en octubre, Andrés. De Matthew Van. Muy bien. No lo jodas. Muy bien. ¡No, boludo! ¡Sí! ¡No, boludo! ¡Sí! ¡Sí! Dave Matthews en la Argentina. No te puedes. Sí, Andrés. Lo que va a salir. No me importa, tenés que ir. Voy a ir todos los días. El museo, básicamente dicen que... no puedo concentrar ahora. Es una falsificación. ¡Ay, está contento que viene Dave Matthews! ¡Está contento que viene Dave Matthews! Yo el año pasado bueno, tuve... Basta, ¿eh? El año pasado tuve solitario y... Estuve muy contento, así que ahora vos te pones. Me voy a poner muy contento. Pero sos más grande que Dave Matthews. No sé, Andrés, despreocupate. ¿Tiene gente para tener un estadio acá? No, no importa. Es en octubre, son más flacos en el escenario que abajo. Cuando salgan a la venta, así, pum, te tenés que tirar en palomita. Tiqueteca, sí, me compro las tres de adelante. Bien. El microscopio de electrones. El microscopio de electrones ha revelado que es una falsificación, lloremos todos, de... ¡Bú! Por arruinarnos la fiesta de todos. De mediados de los 1800, o sea, una manera complicada de decir cerca de 1850. Así que, y parece que hay más de una calavera de cristal alrededor del mundo, y que se cree que todas, aunque estos analizaron solamente las que están en posesión del Museo Británico, claro, que todas serían entonces una truchas. Falsificación. Todas aquellas, hasta este momento, se suponían que eran, ya te digo, mesoamericanas, o sea. Y anticuísimas. Hay varias por distintas partes del mundo. Y la verdad es que gran parte de su misterio Eran que son increíblemente detalladas y precisas en su construcción para las herramientas que se tenía en esa época. Ahora ya no queda misterio acerca de esta calavera. O National Geographic es parte de la conspiración aún más grande que nosotros y las calaveras de cristal. Como, ¿qué otra cosa podría haber? El misterio de las pirámides en el Amazonas, o el misterio, las pirámides tapadas de pasto, o el misterio del Santo Grial, o el Arca de la Alianza. Estoy nombrando todas las Indiana Jones, me parece. Sí. No, una que no hizo Indiana Jones, el Santo Sudario. El Santo Sudario se viene. De hecho, la quinta, yo leí una novela que salió durante la fiebre del Código Da Vinci, sí, que se llama La Hermandad de la Sábana Santa. No, La Hermandad de la Sábana Santa, de Julia Navarro. Bueno, que obviamente es un libro que salió aprovechando la batida. Sí. Hay un chiste de Dinos al respecto. Y dentro de los contenidos que nos proveen nuestros propios escuchas, qué linda sensación. Esto es mágico, ya estamos rebosando de información. Y Bane nos mandó un correo en los cuales nos manda aquella famosa oración que tiene las palabras desordenadas, que tiene las letras desordenadas dentro de las palabras, pero que mientras conserva la primera y la última letra de la de cada palabra, se entiende perfectamente. Perfecto. Lo que dice el texto. Ahora, lo que yo te planteo, Nahuel, ¿sí?, es retrucando esta que es real, esto ocurre. Esto es real, es así. Ponen la primera y la última y en el medio. Seguramente no, ensalada, lo enviaron por correo. Sí, y no lo lees bien. Lo lees bien. Yo te propongo hacer algo más difícil todavía. A ver. Que es rápido. Tratar de leer literalmente lo que dice la oración. Ah, sin, o sea, que lo tu leo, trate de corregirlo. Lo leo mal escrito. Claro. Rápido. Rápido. Lo más rápido que puedas. En diferentes y besigta, si no es los cinefíticos ingleses de escu. Ya hiciste una bien. Descubrirían que PCOA impronunciable impotencia en que orden está. No, no, es imposible. Es imposible. Es un kilo. Es imposible que tu cerebro no lo arregle. Vamos, voy yo. Es de coa impotencia en que odern et san las lertas en las palvaras. Lo más impronate es que la prirmea y ulimtra lerta tien que esatr en su luager. Lo del meido no es imoprnate, aun si pudés leer. Poruque nos rotos lemeos las pablaras en etras y no lerta por lerta. Bien, te salió muy bien. Ahora estaba pensando. Es muy similar a la euskera que hablaron en el episodio. Claro. Me estaba acordando un poco de euskera y me estaba acordando de lo molesto que somos. Que nos mandan un correo para hacer y lo interesante y lo damos vuelta de nuevo. Bueno, sí, sí. Muy interesante. Rebuscado. Muchísimas gracias, Ibane. Genial, Ibane. Y hay un montón de esas imágenes que cuando te acercás y las mirás parecen más grandes. Y cuál es el círculo más grande. Y siempre te agarran. Uh-huh. O si es este. No, resulta que hay uno más grande. Siempre hay uno más grande, Andrés. No te vas a poner. O sea, eso tenelo desde el vamos, pensar que siempre hay una más grande. Bien, tenemos también que nos mandó las supersticiones más populares. Sí, esto cosa es que vamos a ahondar en futuros episodios. Y cosas que hay que tener en cuenta, como levantarse con el pie derecho. Poner la mano delante de la boca al bostezar. Eso se te va el alma, Andrés, es terrible. Las sombras, otra que es terrible. ¿Por qué lo de tocar madera? Siempre que hagas una cosa hay que tocar madera, algo que tenga. ¿Por qué abrir palaguas dentro de la casa? No, trae mala suerte. No, pero vos qué querés lograr. Las siete vidas del gato, fundamental. Vestir de negro en los funerales. Y si no estás loco. Romper un espejo. Pasar, una de las peores cosas. Romper un espejo, no se te y ocurra. Y muchas otras cosas que serán develadas de a poco en futuros episodios. Muy bien. Y ahora pasamos a... No, yo no voy a hacer sonidos, ¿eh? No, puedo decir comentarios. A ver, ¿cómo sería? Y ahora pasamos a... ¡Comentarios! ¡No! ¡Sí! Encima... ¡Sí, lo puedo hacer! Ya es el mismo sonidito que para noticias. ¿Y es el de pasar con la nueva sección? No, es el de... No, el de noticias es... En el episodio pasado... ¿Cómo decís cuando querés noticias? Y ahora noticias... ¿Hay noticias? Estuvimos buscando, ¿eh? Muy bien. Noticia. Ahora, en el episodio pasado con nuestros amigos euskeras, hacías el sonido, ellos interpretaron que el sonido era el de... Pero es una nota distinta. Una sola. No me digan que no. Sí, es una distinta. ¿Qué? Dale, si será bueno, no te pongas en punto. No. El arte del sonidito que sale de tu boca, Andrés, no es tan importante. Pum. ¿Entendés? Sí, entendí. Es distinto. Bien. Bueno, comentarios. Tenemos un comentario perdido en el vórtice de los comentarios que hace episodios que me olvido de leer de Miguel FC. Nos deja un comentario desde Venezuela. Fútbol Club. Para mi nivel de interpretación, todo lo que sea FC es Fútbol Club. Tal cual. Dice, de hecho, desde Venezuela los escucho desde hace alguna... Desde Venezuela... No, no me sale el... ¿Cómo es el venezolano? No, la verdad que no intentaría... Me acuerdo de Caterín Fulop, pero no sé cuál es el acento. Ah, sí, sí que es de Venezuela. Sí. ¿Cómo está Caterín? El otro día... ¿Cómo Chávez? El otro día... Desde Venezuela les escucho... Me crucé a Caterín Fulop. Es muy cholulo esto que estoy diciendo. Muy cholulo, muy, muy. ¿Programa de actualidad? Sí, sí, sí, me la crucé. Bien, ¿y qué dijo? ¿Te gustó el programa? No, ni sabe de nuestra existencia. Bien. Desde Venezuela les escucho. Pero desde... me causó mucha gracia un chico que estaba conmigo que decía: Caterín, por favor, Caterín. Yo almorzaba con Caterín 100%, le decía. ¿Qué pretendía? El programa que. No sé qué pretendía. Beso, una no, foto, nada, una... nada. Le decía, pero yo te veía siempre. Autógrafo. Y le repetía frases tipo cintura de pollo, siempre hacía las sentadillas. Le decía. Porque Caterina hacía un programa acá por televisión que ella hacía gimnasia. Claro. Y se nota que el pibe este con una mano, no sí, sé en qué mano. Parte del cuerpo, y la otra un sándwich, almorzaba viendo. Ay, no. Almorzaba viendo a Caterín. Ahora. No. Ahora. Es que tanto chiste que no. Sí, sí, no. Sí, tal cual, tal cual. Uy, mayor, falta mayor. No, no. ¿Con qué quiere cortar el café? No. ¿Le va a poner mayonesa al sándwich? Basta. Perdón, pidieron. Alguien. No, basta, basta. Basta, basta, basta. No, te puede salir un chiste que no sea listo. Autocensurable. Listo, bro. Ya está. Desde Venezuela. ¿Alguien pidió crema pastelera? Sigamos. Desde Venezuela. Les escucho desde hace una semana, los escucho. Y va fenomenal. Y bien. Es grosa, Caterín. No podés. No podés editarla. Y como ven. Está más linda. ¿Y quedó? Más linda que nunca. Ahora. Es una oración, boludo. Sí, sí, no sí. Puedo llegar. Y como ven, me salvé de llamarme Usnavi o Usmail. Usmailes. Saludos, panas. Saludos, pana. Ese es buenísimo. Pana, chico. Que te digan pana. Qué lindo como vamos acumulando saludos. Saludos foráneos. Del resto del mundo. Qué bueno. ¿Qué? Pana, ya nos dijeron pana. Oye, pana. Oye, brother. Machito Ponce, qué grande. No me pregunte por qué me acuerdo de Machito Ponce. Y tenemos muchos comentarios. Así que sí, vamos a decir rápidamente, vamos a mencionar el episodio anterior, algo al respecto. Qué bizarreada. Qué bizarreada, pero qué bien que la pasamos. Qué buen momento. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros, porque la verdad que... Si no lo escucharon, bueno, a mí ya me dolía la cabeza, porque realmente era una confusión de sonidos y voces, idiomas. Voces en mi cabeza, acentos. Y después yo, por lo menos personalmente, quedé por dos o tres días que algunas respuestas cortas me salían así medio... Oye, tío... No, hay un momento, yo lo estaba editando, en un momento Andrés dice, vale. Y yo digo, ¿qué te hace? Vale. Sí, no, Andrés decía, bueno, y ahora pasamos con Octavio, vale. Ah. Vale, ¿qué tío, te vale. Haces, tío? ¿Qué te vale. Haces? Vale. Vamos con los comentarios. Ahora, Edar desde el futuro nos dice, por favor, tienen que... No, bueno. Volvemos a la realidad y tenemos muchos comentarios. Volvemos a la realidad, episodio... Che. Ahora, boludo, que estamos juntos, pelotudo. Dale. Leamos los comentarios. Sí. Pero como son tantos, porque el episodio pasado no leímos comentarios. Sí. Para volver a decir comentario, hace 5 minutos que dijimos 100 veces la palabra comentario. Agradecemos que Luli nos escribe, agradecemos a Cassandra, muchas gracias. Edar, en el presente, en el pasado y en el futuro. Muy es un bueno. Grande. Muy bueno. El Edar del futuro, el Edar del presente. Aparte, el Edar del pasado. Hay que leerlo porque tiene lógica lo que viene. Exactamente. Diciendo. Nos deja un video de un Mario muy extraño que aparentemente lo hizo un profesional del Videomanía. Sí. Pero. Buenísimo. Lunita de nuevo. Muchas gracias, Luna. Ibane participó de este episodio. Ibane tiene que ser la escucha del mes. Sí, yo creo que se está postulando. Sí, sí, totalmente. Sí. Nos tiene que mandar una foto. Tenemos un comentario de Israel. Israel. Y por Israel no me refiero al lugar, sino no, de al señor nombre Israel. Que dice: Nah, paren prensas. me mata el paren prensas porque paren las rotativas, sí, paren las impresoras. Paren prensas. Hoy aprendí de un compañero de trabajo chileno. A ver. No le des color. What the... Tipo, no lo coloreé ahí. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir? Y vendría a ser como que no lo hagas más grande, o sea, no lo compliques, no lo hagas más grande, no hagas un tema más terrible del que es. No le des color. Claro, como no le des color, como no, encima no lo pintés, ya estaba en negro. Es bárbaro, es interesante, sí, como sí lo utiliza, ¿eh? No le des bien color. Y acá, genial, nuestro amigo Israel dice: paren prensas. Faltó algo en México, se encuentran muchos chistes de gallegos. La pregunta obligada, ¿son chistes o en realidad son anécdotas? ¡Oh! Una especie de granada, una especie de bomba molotov hecha con una botella de tequila, probablemente. Es esa rivalidad que nos mantiene vivos, señores. Exactamente. Tirada desde Guadalajara, no sé de dónde desde está. Desde una ciudad de México. Mexicana hasta Madrid. Por cierto... Como buen mexicano, accede a nuestra propuesta de quemar el disco de Maná. Esto es buenísimo. Yo pensé que se iban a ofender los mexicanos, pero evidentemente no. No, evidentemente los mexicanos sienten por Maná lo mismo que los gallegos por Sabina y que nosotros por tantos otros que hemos exportado. Israel nos dice que incendió los discos de la hermana que tenía de Maná, así que ya es un montón eso. Terrible. Ya es un coso económico. Dice que con que desaparezcan los discos de Maná en su casa, se siente bien. Ya con eso le alcanza. Es un montón. Es una empanada más. Un pequeño empanada. Empanada, empanada. Empanada, empanada más. Changing the history with one empanada at a time. The Invisible nos dice: Imagine one empanada. People rock for you. Fatal is pronounced, I say. Remember. Y 29, Lunita. Y el Invisible nos tira un comentario crítico. Ah, que sí, bien sí venimos. En una utilización muy rara de la palabra. Al que le damos la bienvenida con gusto, porque lo que más nos duele es la indiferencia. Así que a vos que nos escuchás y no nos decís. Se abre la polémica sobre el episodio 40. Si está bueno, no está bueno el episodio 40. El episodio 40 para mí está bueno. Lo que pasa es que es muy confuso, es difícil seguirle el hilo. Episodio, por ejemplo, que es mucho más tranquilo, mucho. Es más fácil de entender, quizás es más aburrido, Andrés. Probablemente. Probablemente. Hay mucho menos animales, mucho menos imitaciones de Sabina. Y no hay trascendencia mental. No está la felicidad chocando contra la indiferencia y está allá. O sea, no son pequeñitas las creer que pasaron en el episodio 40. Es por eso 40 que nos gusta tener este programa, que es etcétera. Y a todos los que se suscribieron pensando que nosotros seguíamos ahí arriba porque veníamos del episodio pasado, qué desilusión. Es como la vida. Qué desilusión. Sus altos, sus bajas. Y es así. Lo importante es seguir comprando empanadas. Lo importante es que todos los días a una pequeñez te va a llevar. Por ejemplo, encontrar una imperfección en un diente. Vos que te habías olvidado, con este programa lo redescubriste. Mira, te diste cuenta que estabas haciendo eso con la lengua. Vos que te sonabas los dedos y dejaste de hacerlo pensando en que se te iban a caer. Bueno, ahora, gracias a este episodio. Ahora, gracias a este episodio, vas a volver a sonarte los dedos como cuando eras. Sentí. No, Andrés, no pasa nada. Ok. Y a Luciana, agradecemos por su comentario, que nos dice... Porque, no, esto fue muy divertido, pará, porque vamos a contextualizar el asunto. Lunita, ni lerda ni perezosa, ¿está bien dicho eso? Uh-huh. Dice, jeje, viste, ya empieza diciendo jeje. Tiene una punta. Claro, sí, claro, sí, sí. Dice, jeje, está comprobado científicamente que el tonito español eleva la cantidad de escuchas femeninas de Etcétera Podcast. Ahora... Es raro, porque yo no tengo manera estadística de comprobar que uh-huh eleva el número de escuchas femeninas. Porque yo no veo aparecer muchas mujeres. No, pero nos ningunea de alguna forma. Sí, también, sí, sí, sí. Pero nos hace sentir bien, por otro lado, porque no, en definitiva... Está jugando con nuestra especie de deseo implícito de que aparezcan. No. Me parece que lo que uno está haciendo es psicológicamente a la inversa, está jugando con nuestro supuesto deseo implícito de conseguir más escuchas femeninas para el podcast. Genial. Cuando en realidad lo que ella quiere Uh-huh. Es escuchar, escuchar más seguido a los españoles. Bueno, dos caminos para solucionar esto. Uno, suscribite a dos horas, horas y media. Otro, pues tía, quédate con nosotros. No me sale, no me sale ni en pedo. No, podemos hacer. Nahuel se compromete a hacer 5 minutos de gallego por episodio. Y Bane se suma al pedido sí, femenino. Se ponen las chicas, viste como que se completan. Viste como cuando al baño también van juntas. ¿Viste eso? Bueno, por eso siempre hay cola en el baño de mujeres. Y yo también. Porque dale, van vos. Todas juntas. Y vos no, pero también te acompaño. Lo listo, tenemos que desarrollar perfecto, en otro episodio. El episodio que viene. Y Bane nos dice. Ja, ja, ja, ja. Ya empieza también con el. Ja, ja, ja. Este fue muy. Ay, sí. No. ¿Viste cómo te miraba? Ay, sí. Ay, para mí que sí. Para mí que sí. Lolita, estoy de acuerdo con. Lunita, estoy de acuerdo con vos. Y eso que a mí no me gustan las películas españolas, porque no me gustan las voces. Pero así hablando es distinto. Ya es un cachondeo histérico, uy, ¿viste? Pero bueno, así hablando es distinto. Y después Luciana ya matizando. Luciana, matizando todo esa esto, especie dice, de delicadeza brasilera. Le contesta a las chicas. Sí. La, directamente. La delicadeza brasilera es o más grande del mundo. ¿Qué es, tipo, es, como una, es como una porción de pizza de coco. Sí. Claro, es así de delicado. Así de rotundo. Sí, que. Dice, chicas. ¿En la playa? ¿Cuál es? Hace calor. Chicas, a mí ya me gusta más el español argentino. Vosotros hicisteis con el castellano lo que nosotros hicimos con el portugués. Los dejamos más musicales. O sea. O sea, el pasto siempre es más verde en la casa de al lado. Uno no es profeta en su tierra. ¿Cuántas frases, no? Y tuvo que venir Luciana de Brasil a reivindicar nuestro acento porteño. Muy bien. Muchas gracias, chicas. No sé si alguna vez en un podcast existió una discusión de tres mujeres acerca del tono. Tres mujeres distintas. Claro, que realmente son mujeres. Bueno, que esto hace que nos replanteemos la existencia de este podcast para el capítulo que viene, chicas, Andrés. Obligatorio. Esto es una realidad. Para el capítulo señores, que viene, chicas. Chicas y chicos, escuchen atentamente, mujeres y hombres. A falta de una, dos mujeres en el estudio. Qué grande. Era. Lo que va a costar es momento histórico en el cual podcasters han tenido mujeres reales en el estudio. Increíble, increíble. Lo que va a costar llevar eso, lo que va a costar tener razón por sí, lo que va a costar hablar durante dos minutos. Sí, sí, va a ser terrible. Pero bueno, estamos abriendo una oportunidad única, que es contar por anticipado qué es lo que vamos a hacer. Eso nunca ocurrió. Para que darles la oportunidad de que, ya que es un tema tan jugoso, una oportunidad tan especial, planteen los hombres y las mujeres los temas que quieren que se trate. Eso es buenísimo. Las dudas que se quieran sacar. Preguntas que quieran hacer. Tengo una cantidad de preguntas para hacerme a mí mismo. Creo que como mínimo van a quedar dos episodios. Claro. Pero lo abrimos. Tienen casi una semana. Bueno, pero ¿te acordás cuando nos juntamos así, pero que fue misterioso, que estábamos todos frente y yo pregunté cómo era el tema de cada cuánto se lava un corpiño? Porque uh-huh, realmente ya fue una polémica total. Bueno, y eso fue polémica. O sea, imagínate. Bueno, y piensen ustedes las preguntas que harían, ¿no? Uh-huh. Así sea, que entren por favor a etcéterapodcast.com o dejen, mándenos un mail a correo@etcéterapodcast.com. Bien, y ya sea así en los comentarios o vía mail, déjennos alguna pregunta, algún tema, un tópico, alguna duda, a desarrollar. Un tópico. ¿Por qué es la mujer es tal cosa? Uh-huh. ¿O por qué nunca tal cosa? Así ¿O que es cierto que tal cosa? Increíble el asunto este de esta discusión femenina. Pero bueno, seguimos con los agradecimientos para los comentarios del episodio pasado. Así que muchas gracias Nexus, que fue el primero del capítulo pasado. ¡Ting! Anakin. Oro para Nexus. Plata para Anakin, que de golpe dejó su nomenclatura con onda, se españolizó, le puso Anakin con Goku. Anakin. Para Luciana, para Matilde el Cabe, para el Rey Azúcar, para. El Rey Azúcar que nos dice: ¿por qué no abre, por qué no agrandan los avatares? Ojalá nos encantara. Nos encantaría cantar. Lo dispone para WordPress. Sí, Meruku, también Lobizón. Otros que Ibane. Es Ibane, porque la ninguneamos diciendo que los hermanos menores eran los otros. Sí. Walking Stop. Curiosísimo lo que nos dice. Sí, muy interesante. Le contesto. Excelente. Nahuel, que es mi nombre, viene de los nativos de esta zona de la Patagonia, precolombinos, ¿no? De la zona de Argentina y Chile, en el límite, ¿no? Vivían en... Bueno, no importa la descripción. De ahí viene mi nombre. Significaba un animal de la zona. Es una especie de tigre, ¿no? Una especie, sí, un puma, porque tigres aquí nunca hubo. Un jaguar, algo así. No está del todo bien documentado, pero... Y no está del todo bien aplicado. Pensemos que, claro, mis padres no sé qué les dio. Sí. Calculo que algún romance por la zona. Claro. Y... a una procreación. Seguro. Nunca quise andar porque viste que esas cosas dan cosita. Quiero saber tanto, no quiero. Bien. Bueno, y resulta que de ahí viene mi nombre. Un grito, a este le pongo la web. No quiero saber eso. No quiero saber eso. Vamos, tío. No. Me lo voy a borrar de la mente. Es así, es local. Salgo de Argentina y Chile, nadie entiende mi nombre. Así que ya está, yo tengo mi seudónimo para el resto del mundo. También tenemos a Walking Top, otra escucha femenina del programa. Que le quiere dar un beso a Andrés. Rompiendo récords. Rompiendo récords que quiero ver. Helado. Qué grande. Hablando Helado. De Linux. Qué grande Helado cuando nos abrió. Helado cuando pasó nuestra promo, sí, hizo que este podcast volara por los aires. Es un gran. Así que, señores. Ahora volvió. Bienvenido ahora volvió de vuelta, Helado. Bueno, volvió como sí, es como decirle bienvenido a Helado, da como escozor. Sí, pero. Porque él le tendría que decir bienvenido al claro. Cualquiera que suba un audio a la red. Bueno, ese es el primer podcast. O el primer podcast. Sí, el primero que yo llegué a escuchar, por lo menos. Y que volvió. Así que gracias a Saquilla también. Saquilla, bienvenido. Y a Marco. Bienvenido. Gracias por postear. Marco y Edar, ya en el capítulo pasado. Y agradecemos también el retorno de un grande. El Nano, sí. El Nano. Muchas gracias. Volviste, Nano. Y le gusta que las chicas lleven. Nano, muchas gracias. Gigase. ¿Por qué, boludo? No sé. Bueno. Gigase, muchas gracias. Silvia de Nataderos con otro seudónimo. Sí, el Pingüi que nos deja muchos links que están buenísimos, siempre están los revisamos. Me encantan los links. Ángel, de nuevo Ángel. Lunita. Y el Nano que nos dice muy lindo lo que hacen y eso ya me recuerda a todo mi. Excepto a todos mis años. Todo mi tiempo de terapia de Dios. Gracias. Resalto gracias. El avatar del Nano que es. El hipopótamo de Pampernick. Es glorioso. Increíble. Glorioso avatar. La elección de avatar. Glorioso. Del Nano. Así que, señores, seguramente todo. Quedó algún comentario en el agujero negro de los podcasts. En el tintero. Muchas gracias. Muy Muchísimas contentos gracias con la gente de 2 horas y media. Gracias por escucharnos. Gracias Vayan por darle una oportunidad. Escúchenlos. Si les gusta esto, posteen. Si no les gusta, posteen y digan, no nos gusta. Deje su correo con su IP. y el puerto que tienen abierto en el router. Si puedes saber. Suscríbanse, señores, así rompemos las marcas. Estamos con el vino sin descorchar. Todavía no pudimos abrir el vino porque la canchereamos. Es por pedir. Dos capítulos. Hubiera callado. Y resulta que no se suscribió nada. Bueno, la cosa es muy sencilla. Vas a iTunes, lo haces vía RSS, lo haces vía email. En la página está bien hay tres links. Pero te suscribís y te asegurás la felicidad de recibir etcétera podcast. La felicidad en poma. Semanalmente. La felicidad en mail. Así que bueno, hasta el momento no destruimos ningún muelle, pero estamos contemplando la posibilidad. Pero ya tenemos a gente trabajando en ello en México. Muchas gracias. Y no se señores. Olviden de apoyar la nomenclatura one empanada per child. Per child. O una empanada por persona. Porque Andrés le dice child, pero es para todos, sin distinción de edades. Niños. Pero siempre. ¿Puede alguien por favor pensar en los niños? Cerramos, señores. Ha sido un placer podcastar para ustedes. Esto fue todo, señores. Habla por vos. Esto fue todo, señores.